Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me he hecho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Que no, hombre, que yo te digo que no, que yo ya tengo mis avíos y ¿pero mis qué cosas? Dices? ¿Pero qué me estás contando, chaval? Que ahora mismo yo te... Tú no pienses tú en la cena de Nochebuena y la cena de Nochevieja. Tú tranquilo, que yo me encargo de traerte. Yo te abastezo de todo lo que quieras. ¿Qué crea ahora mismo una empresa de catering, Juan Manuel? ¿Empresa de catering? ¿Quién siempre estás con las mismas? Que sí, hombre, ¿no te fío de mí o qué pasa? ¿Que no, hombre, no puedo hombre, ser una buena persona o qué? Hombre, la verdad es que el año pasado te la hice a ti el encargo y sí, me salió bien la jugada. O sea, me ahorré 70 papitos de... ¡Claro, macho! Si hubiera comprado en el super. Efectivamente, pues yo te estoy diciendo que este año tú no te preocupes, que yo me encargo de todo. Déjame a mí. Hombre, viendo cómo está la cosita, chungalino. Claro, creo claro. Que te vas con el Gerardo, ¿no? Hombre, claro, es que si no viene el Gerardo, niño, como él lleva la botilla esa eléctrica, pues yo le voy enchufando las cosas allá abajo. Es que ya tengo a los de Gourmet La Toja, que son los que ¿cómo? Me proporcionan el marisco. ¿Qué dices? Pero eso es traer el marisco que está, que huele mal. Huele mal el marisco ese. Que sí, Juan Manuel, chico, no yo te voy a traer un... No me pongas en entredicho de una empresa que son buenos, son familiares. Bueno, a lo mejor me pasa un poquito, pero que yo te traigo mejor marisco, Juan Manuel. ¿Tú qué te crees? Yo te lo traigo fresquísimo. Bueno, seguro estás saliendo del barco. Ayúdame, agárrame la silla. Venga, yo te agárrame la silla. Joder, macho. No me apaño nunca con la silla. ¿Por qué no te pones una de estas fijas en el suelo? Siempre lo he dicho, que silla con ruedas no morcar. No, claro, perfecto. Venga, va. Bueno, oyentes de Radio Tarasca, bienvenidos una semanita más. Estamos aquí porque no nos vamos a ir a otro lado. Entonces, hombre, pues por eso mismo. Claro, lo venimos aquí, que pasamos el rato. Hoy, la verdad es que hace un poquito de frío. Joder. Bastante, ¿verdad? Antiguamente esto era una pescadería, sí, tenemos que decirlo, oyentes, que esto era una antigua pescadería, sí, ¿te acuerdas, no? Sí, verdad, de la, sí, de la sí, que estaba sí, me acuerdo. De, la de vez en cuando se escucha psicofonía de... De la merluza, ¿no? Cuando como de se delfines, quejaba. ¿Te acuerdas la semana pasada que se escuchaba psicofonía de delfines? No, no escuché ¿no? eso. No. Buah, tú estás flipando, chaval. Tenemos público que ha venido, que ya sabéis que podéis mandar un correo electrónico a radiotarasca@radiotarasca.com y venir aquí a ver... Pues este programa en directo, ¿cómo se hace? Tenemos a gente de Torrelodones, tenemos a gente de Toledo, de Guadalajara, de Guadarrama, de Useras, que hace un ruido tal que así. ¡A ver ese ruido! Bribari, Lisombari, ¿sabes a quién tenemos invitado? ¿A quién? Bueno, como se entere Carlos... No me digas. Menos mal que Carlos todavía no está, que estará a punto de llegar. Qué raro que no estuviera aquí, nada más entrar porque siempre está él. Sí, puntual. Siempre está, sí, verdad. El primerito ahí en la puerta. Tenemos ¿quién a viene? Juanito Valderrama. No me digas eso. Sí, a Juan. No me... ¿Sí? Sí, lo dije la semana pasada. Oye, vamos a tener aquí a Juan con su nuevo disco titulado 10 años sin playback. Le traeremos aquí. Y Carlos se volvió loco. No me digas, hasta lo que a mitad de semana le llamé y le dije... Le dije, no, no creo que vaya a poder venir, no me digas. Digo, bueno, tú prepárate tu entrevista por si acaso. O sea, que va a ser una sorpresa para él. Para que sea una sorpresa. Va a flipar este chaval, ya verás. ¿Cómo te digo, no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues lo dicho, oyente de Radio Tarasca, tenemos aquí a Juanito Valderrama, que no lo sabe Carlos, nuestro colaborador, que estará a punto de venir. Y cómo no, muchos personajes variopintos, ya sabéis, del hoy, del ayer, del mañana... Gente, vecinos, colaboradores... De todo, mira, antes cuando estábamos entrando por la puerta, ¿no ha visto que había dos pingüinos y dos gaviotas pegando fuego ahí un palé del frío que hace? Sí, sí. Pues esos también les he dicho que luego se metan para adentro. Los pobres animalicos, ¿no? A ver, ¿qué le va, ¿por qué levanta la mano, Carlos? ¿Quién? Te hemos dicho que tú todavía no estás si en no el programa. Estás, Carlos, no estás. Sí, que sí que estoy. ¡Que ¿cómo? No estás! ¿El qué? Que sí que estoy. Ya, pero habíamos dicho, habíamos pactado que no Carlos, estabas... Es que no se llama Juanito. Háblame al micro, no te escucho. Que no se llama Juanito Valderrama. No. Se llama Juan Antonio. Ah. Ya, bueno, Juan Antonio, pero abreviamos y decimos Juan. Juan, ¿cómo Juanito? Juan, Juanito, ¿no? Yo, como me puedo permitir que soy colega de él, entonces pues ya nos hablamos Juanito. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué bueno, pasa, don compadre? Juanito era su padre, que era un Bueno, que no estaba, macho. Que no estabas todavía. No estaba, que loco. Nada, luego te lo digo. Guárdatelo para luego. Bueno, venga, luego. Pues eso, oyente de Radio Tarasca, si quieres venir aquí a ver el programa, cómo lo grabamos. Qué extraño, ¿eh? radiotarasca@radiotarasca.com y se ponen en contacto contigo y te dan la dirección. Mientras tanto, a las agujas, a la música, a los platos, DJ Caution soltando un tema tal que así. Suéltala, Supri. Radio Tarasca. Thank you. en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidará, me olvidará. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las cosas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidará, me olvidará. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? De mi amor se irán contigo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Que todas las promesas de mi amor se irán contigo. ¿Por qué te vas? Y escuchábamos ¿Por qué te vas? ¿Pero qué te vas? Yo me quedo Juan aquí. Así se llama el nombre de la canción. Que es además la última canción del disco. ¿Será por eso? 10 años sin playback del disco de Juan, de nuestro invitado. ¿Será por eso? Claro, la última, digo, a lo mejor la última canción, ¿por qué te vas ya? Como vas? Dejándolo ahí. O como dicen otros muchos, ¿por qué te vas tan rápido? Los precoces. Como tú. ¿Yo? ¿No? ¿Qué dices, chaval? Anda, te estás flipando. Tú me habrás visto a mí. No pasa nada, chico. No, sí, pasa, estamos hablando entre hombres. Eso nos pasa casi todo. Estamos hablando entre un hombre y medio hombre. ¿Qué eres tú? Bueno, ¿te levantas o me levanto? Sí, me voy a levantar. Venga, anda. ¿Por qué no pones ya el piticlín ese para abrir de aquí, no, macho? No, chico, que así haces ejercicio, hombre. Venga, voy, voy. Bueno, chicos, madre mía, 3 horas tocando la puerta. Joder, macho, por favor. Pero bueno, si viene con Carlos, señor Fabián y Carlos, buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes. O buena nit, digo, buena tarda, como dicen en Cataluña. Ah, ya decía yo. Muy bien, buena tarda. ¿Cómo sabes de lenguajes? ¿Qué te parece, sombrerito? Es verdad, pero qué indumentaria me lleva, Javi. ¿Sí? Porque me he enterado por ahí que viene el hijo de don Juan Valderrama Blanca, de Dolores Caballero Abril. Ah, sí. Y es mi ídolo porque lo que sí, claro que sí, hijo. Todo el camino contándomelo. ¿Tú sabes quién es? No se ha callado que me saliré, hijo. Le da una lata, que es un malatoso como Carrascal. Sí. Pues sí, pues al final no puede venir. Anda, pues me llevo una desilusión. ¿Que para qué? Con lo que he llorado yo, que no he dormido porque ha venido. No me digas eso. No me digas eso, chato, no me digas eso. Sí, que va a venir, que va a venir. Ah, vale. Yo le había decepcionado, sí. Tengo una cosa para él. ¿El qué? Para el hijo de Juanito Valderrama. Hombre, no iba a ser menos. Es tu qué? Fan, es tu ídolo. O sea, tu tengo, fan quiere decir, es tu ídolo. ¿Un autobús de esos, joder? No. De tengo una foto de Dolores Abril, Caballero Abril, no, y de Juanito Valderrama Blanca. Que ¿sí? Seguro que él no la ha visto nunca ni no la tiene. Seguro. No, es un disco que le va a gustar. Que canta muy bien, que canta igual que el padre, el emigrante, que le has hecho tú la canción, tengo entendido. ¿Cómo que no la has hecho? Yo he colaborado. Lo has colaborado, que lo vi donde la Maritere Campos. Sí. Maritere Campos. Oye, ¿qué pasa con la oferta de Maritere Campos? Para que no, vayas a su que programa. Me quedo contigo. Que te quedas conmigo entonces, ¿no? Sí. Eso merece un aplauso. Sí. Un aplauso. Hay que decirlo que María Teresa Campos le había ofrecido una oferta para ser colaborador de su programa, pero él se ha negado y ha dicho no. Jorge mira, Javier Vázquez también te hizo una, ¿no? Juan Manuel no, Montilla, el Langui. Yo me quedo con el Langui. Joder, macho, qué fiel. Yo se me estoy quedando al final. Pero bueno, ¿qué le pasa? No tengo palabras. ¿Que no tiene palabras? No tengo palabras. Qué raro que se quede usted sin palabras, señor Fabián. No. ¿Cómo prepara la Navidad en la cátedra? Pues mira, estamos haciendo ahora mismo la cátedra. Un Belén. Carlos, que estoy hablando yo. Baja la mano, coño. No me las personas mayores. No, es que tengo que decir una cosa. Joder, no me dejas hablar hoy. Vamos a dejar hablar sí. Al señor Fabián. ¿Qué voy a hablar de Dios, coño? ¿Cuándo hablo de Dios se queda todo el mundo? Es una cosa muy pequeña. A ver, venga. Que vino el otro día Josete, o no sé cómo se llama ese que pone las cosas aquí. Mi sobrino, ¿qué te pasa con él? Sí, el sobrino del señor Fabián. Que agarré la cosa, si te quiso poner un botón para que levantases y encima no lo quisiste. Ah, lo del piticlín. El piticlín para abrir la puerta, que no, hombre. Si le viene muy bien al rellenito levantarse. Pues si no lo quisiste. Pero que mi José es de comercial, que no es telebricista. Bueno, a lo que íbamos, la cátedra, que es el sitio del centro de ocio de aquí, de nuestro barrio Pamendito, donde bueno, señor Fabián es el responsable. Y bueno, trabaja con los mayores, con la gente. Bueno. No me tosa ni me estornuda el micrófono. Bueno. El resfriado, hijo. Que sí, mira, bueno, yo para los oyentes, soy el señor Fabián, soy el responsable de la asociación del barrio Pamendito, para que los chavales fomenten un poquito su lectura y que no estén en las calles. Eso se merece un aplauso. ¿Otro? ¿Otro? ¡Le ha dicho Carlos! ¡Por supuesto! Lo que diga Carlos, soy entonces, yo. Ahora estamos haciendo un Belén. ¿Un Belén viviente? Viviente, claro, tú eres el señor Jesús. ¿Cómo? Como todos los años. O sea, ¿sigo siendo el niño Jesús? Que ya está, claro. ¡Ay, qué alegría! Que ya está muy crecido, Juanpa, para ponerle ahí. No pasa nada. A mí me encanta. Que no pasa nada, hombre. Oh. Si el año pasado eres tú, menos risa pasamos. Me quedé dormido, ¿te acuerdas? Me quedé en el pesebre, ¿a que sí? ¿Dormido? Me quedé dormido, por cierto. ¿Dormido, dice? Mi hijo se está dejando el pelo largo y tiene ahora el pelo como un pesebre. Sí, ya sí, verdad, el otro día le vi. ¿A que sí? ¿Pero qué pasa? El Hugo. Sí, tiene así, en forma de pesebre. En forma de pesebre. Digo, mira, te pongo aquí las figuritas encima. Me parece mucho al buitre últimamente ya, ¿eh? Cada vez más macho. Bueno, pues entonces cuente conmigo, ¿cuándo tenemos que asistir? Pues tenemos que ir. ¿Qué día estamos hoy? Dentro de una semana. Dos semanas. Dos semanas ya, ¿no? Ya están las navidades. Yo creo que hemos pasado ya al año claro, hombre, por 2013. Favor. ¿Qué día estamos? Estamos ¿a qué día estamos? No estamos ni en ningún día, porque estamos el sábado. Ah, el sábado, en día 12, claro. Eso, hoy día 12. Señor Fabián. Que no, señor. Mira, te estoy poniendo la prueba. Que no. Porque he dicho, ¿a qué día estamos? Yo lo sé, ¿eh? Yo sé mira, a qué día estamos. A que Carlos. A 11. A que Carlos. Pero quiero saber a qué día estamos. ¿A qué día estamos? ¿A qué día estamos, Carlos? A 11. Sí, y para el que se esté escuchando el programa, a lo mejor ya ha pasado un mes, se esté escuchando el programa, ¿qué le decimos? Pues que lo escuche, pero que estamos a 11. Claro, ya que está metido en el ajo, no lo va a cortar, ¿sabes lo que ¿Sabes que tengo dos discos de Valderrama? Pero que tienes dos discos. Para que me lo dedique para mi hermano Tomás, que vendrá para el próximo programa. Ah, vale, vos, joder, pues qué chico verde tiene, de verdad, ¿eh? Carlos, hijo. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que es el arte? El arte es la copla, como cantaba. ¿Cómo? No es arte. Lo que hace Miró. Que no, tampoco. Miró. Tampoco. Miró, ya no miro. Y el sí, claro, el arte que, el arte, arte. ¿Qué nombre? El arte es arte, lo que cantan los... Vale, Carlos, hijo, mírame cuando te hablo, hijo. Ahora Los que hacen lo que cantan cosas de flamenca calé. ¡Que no! El arte pasa mucho frío, hijo, de toda la vida. Pues yo estoy heladito. Claro, estás a mi radiador. Bueno, pues esperando, oyentes de Radio Tarasca, a nuestro invitado Juan Valderrama. Que sabemos que le gusta mucho a Carlos. Además, porque se nos enrolla. No hable más del Juan ese. Hazme caso, que se va a enrollar. Vámonos, Carlos. Carlos, no se mueve de aquí. Ya bueno, está el Pachito. No, no, no, de ti que hace frío. Que no, que. Carlos, que vámonos. No, no, no, que no, vete tú solo. Pero, no, que te ha dado la lata, vete tú solo, que te ha dado la lata hoy y está de pie hasta el moño ya. Mira, te voy a decir una cosa, hijo. No me gusta decirle, pan. Por supuesto que no me gusta decirle, pan. Qué bueno está un panchito, pero no coma la vez que habla, no coma, no coma en que estamos en la radio. No comas, que estás de mala educación. Carlos, hijo, me tienes que acompañar. Claro, vienes, hijo. Que te compro un donus. Que no puedo ir. No, déjale, ¿cómo se va a ir si viene ahora, no, si viene no, ahora no, Juan Valderrama, no, hombre? No, no, no. Pero que no va a venir, que te está engañando. Que sí va a venir, que es el invitado, que es el invitado de hoy. Que no, que te ha dado la lata. Bueno, que lo digo. ¡Me marcho! Que pasado mañana estamos ahí en Belén. Pasado mañana en Belén, tienes que venir hoy esta tarde a la cátedra, ¿eh? Ya, el buey al final, rellenito hacia no, el buey, ¿no? No, porque... ¡No, de vaca! Que no, que ha dicho el Papa que no, ni buey ni nada de hecho. ¿Cómo que no? Que la ha quitado, ha escrito un libro y dice que el buey y la vaca no estaban ahí en el pesebre. ¡Va, a mí lo que diga el Papa me lo paso por el forro, cojones! ¡Tiene el Papa! ¡No digas esas cosas! ¡Yo, hombre, en mi casa y en mi asociación hago lo que me da y le da gana! Claro, entonces de buey él, ¿no? Vale, ¡De buey! De buey, nada, como todos los años. Joder. Bueno, escucha, a ver si puede venir tu sobrino para ponerle burro. ¿También? Ah, venga, vale, pues yo se lo digo a mi sobrino, ¿vale? ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, señor Fabián! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¿Cómo está el percal, no? Pues sí, la verdad que sí. Si siempre sabes que todos los años tienes que hacerlo del pesebre. Mamá. Ya, ¿qué? Que el otro día me vine con tu madre en el autobús. No me digas. Ay, qué bien, qué contento. Y le he pedido las señas para mandar un clima a José Luis y a Montilla. José Montilla, mi padre. Y a la señora Aurelia de Montilla. No diga la dirección ni esas cosas porque No digo la dirección porque se ha prohibido. Claro. Bueno, ¿has visto lo que le está pasando a varios famosos de la tele? ¿Qué le está pasando a varios famosos de la tele? Dani Martín y todos, que están llamando por teléfono. ¡Uy! Ah, claro, pues normal, pues le preguntarán cosas porque... Claro. No lo veo muy extraño que la gente llame por teléfono a otros, Sí. ¿A ti no te llaman por teléfono o qué? ¿Pero sí, por qué? Me llama una rubia. ¿Pero una rubia te llama? Una morena. No me digas. ¿Dices? Hijar del pueblo de Madrid. Ah, que era una canción, claro. Es que como todo lo hila con una canción, ¿me entiendes lo que te digo? Bueno, esperando... Yo creo que lo hice, lo de las llamadas telefónicas, es por el que ha infiltrado, que le quitó a Pipi Estrada el... Efectivamente. El rollo ese. Sí, de tal. Yo tengo la lista, esa también. Claro. Mira, pero si coge... Pero si le están llamando. Carlos, es Pipi, es Pipi. Acércate, que queremos escucharlo. Es Pipi Estrada, pásamelo. A ti, hablar. Pipi. Estoy en la radio. Callar, que está hablando por teléfono. Pues calla. Bueno, oyes, que sabes con quién, que estoy en un, que estoy aquí con el Langui. Ah, sí. Y eso, que te dé un beso a de toda parte de todos. ¿Quién es? ¿Quién es? Espérate, ¿quién es? Oyes. Espérate. Enrique. Bye, llámale otra vez. ¿Qué? ¿No le puedo llamar otra vez? No, porque no. Está en el curro, yo no sé su teléfono. Claro, ay, macho. Queríamos preguntarle si sigue cortándote el pelo él. No, me lo corta Elena. Ah, ya, Elena, ¿no? Ah, hemos cambiado ahora, ¿no? Bueno, lo dicho, que era por lo de Pipi, está la llamada que le quitaron. Sí, ya y lo yo sé. Creo que lo ha dicho por eso. Bueno, esperando gustosamente y a ver si no se demora mucho, nuestro amigo Juan Valderrama, que queremos saber todo y más sobre su último disco, 10 años sin playback, que para mí es un titulazo de disco. Ya me gustaría llamarle así a mi disco, pero ¿sí? Ya lo ha puesto él. Claro, ya no le vas a Palma, hablar, ¿me entiendes lo que te digo? Palma, que qué pena de no tener el nuevo disco, porque lo vi donde la María Teresa Campos, que lo estuvo cantando. Uy. Y estoy... Y ahí tú quieres uno, ¿no? Sí. Ay. Pues a lo mejor ahora, cuando venga, trae alguno debajo del brazo. Claro. Sí, quiero uno. Y a ver si... Que a mí vi a su cuñada, a la Marianne Conde, la que canta... Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, pum, pum, pum, cómo nos gusta el verano. Que vi a su marido también, a todos allí. Bueno, vamos a ver una cosa... Es que si te pones que viste, al final viste al de lo que limpia los cristales cuando está saliendo. No, bueno, lo dicho, con este pedazo de público, seguimos aquí en Radio Tarajá, vamos a escuchar un temita y esperando a Juan Valderrama. ¡Suéltala, Supri! ¡Radio Tarajá! Guitarra compuesta de madera y de metal, con alma que expresa lo que siento sin hablar. Guitarra, yo te siento muy adentro cuando estás entre mis brazos al acariciar tu cuerpo. Guitarra mía, mi compañera, te quiero. coma o me muera, quiero tenerte a mi cabecera. Guitarra, tus notas son jilgueros al sonar, que al viento se echan con sus trinos a volar. Guitarra, en mis noches de vacío yo jamás me siento solo si te tengo a ti conmigo. Guitarra mía, mi compañera, te quiero antes de que naciera. Guitarra mía, cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera. Guitarra mía, mi compañera, te quiero antes de que naciera. Guitarra mía, cuando me muera, quiero tenerte a mi cabecera. ¡Radio Tarascá! Y seguimos aquí en Radio Tarascá, gozando y divirtiéndonos, cómo no, pasando una buena tarde con todo ese público que viene y que hace un ruidito tal que así. Dangui, estamos cogiendo un Dangui, calor. Que ¿eh? Tengo que decir una cosa, que aquí hay dos dobles. ¿Quiénes son los dos dobles? La tía de Rocío, que está aquí, ¿cómo? Rocío. ¿Será la madre? ¿Pero Rocío será la madre todavía? ¿O cómo? Mira, están llamando a la puerta. Oye, no. Me voy a levantar. Hombre, no, no. Es que, Carlos, ¿no vas a ir? ¿Ya no quieres ir tú? Joder, macho. Vamos ya, levantarlo. Venga, a ver si va a ser el invitado y no vamos a tener al invitado esperando allá afuera. Va a hacer frío. ¿He escuchado mi nombre por ahí? Hombre, Rocío, pues sí. ¿Quién lo ha dicho? ¿Tú, Carlos, no? Yo. Carlos. ¿Y qué querías decirme? Amor, está aquí tu madre y tu tía. Que han venido antes que tú. Ah, sí. Que han venido antes que tú. Hombre, claro. No, yo es que me he ido... La he confundido contigo. Ah, ya, es que es muy joven. No, sé sí, no yo que vengo. Y tu tía, ¿eh? ¿Eh? Sí, son muy guapas, ¿a que sí? Y nos ha traído una tortillita de patata fabulosa. Yo he catado. Yo es que he venido porque. ¿Habéis visto al señor Fabián? No. No le hemos. ¿No estaba aquí? ¿Cómo que sí, no? Ha estado, se ha ido ya. Venía con usted. Pero se ha ido. Es que este año no me ha llamado para el Belén. Pues sí, ¿cómo que no te ha llamado? Se ha dicho no, que el año pasado, ¿os acordáis cuando vine? Sí. Que me dijo que sí, que podía. Sí. Y me colgó de angelito ahí en lo alto claro, del Belén. Claro, pues es el angelito. Sí, me ha dicho que cuenta este contigo. Año no me ha llamado. Que cuenta contigo. Porque yo he dicho, no era ni mula ni buey, que es lo que ha quitado el papá, pero al angelito sigue estando ahí de siempre. Sí, es que buey y mula va a ser. El relleno va a ser las de las dos. Cosas. Claro, sí. Como él sabe. Me cambio. No, pero entonces, ¿qué hago? Porque es que ya se va a pasar la Navidad. No sé, hijita, no sé, Rocío. Va a venir luego. Alma de Dios y nunca mejor dicho. Joder, que para una cosa que me llaman... Joder, bueno, pues yo qué sé. Esto se empieza a aparecer aquí ya. No me llaman ni en el Belén ni en la radio. Bueno, yo voy a ser el Niño Jesús como el año. Todos los años soy el Niño Jesús. Hombre, calentito y dormido. Pues todo sí, ¿cómo? Exactamente. Gozando. Así que mira, Carlos, cómo te gusta la tortilla. Pues Carlos, te estás poniendo pero, tortilla. Pequeña boca hucha. Está rica, Carlos. Ahora mismo no podemos hablar. La ha hecho la madre de Rocío. Ya, sí. ya la veo. La madre de Rocío. ¿Te encanta la tortilla? ¿Que sí, Carlos? ¿Te encanta la tortilla o mi madre, Carlos? Ambos a dos. ¿Ambos a dos? ¿Eso qué es, Carlos? ¿Qué término más bueno? ¿Cómo es eso? Explícanoslo. Porque la tortilla está rica y la sí. madre es guapa. ¡Ah! Ah, y la tía de la Rocío también. Bueno, pues venga. ¿Y el resto del público qué pasa? ¿Que es muy feo todos ellos? No. ¿Entonces? Es que estamos dando prioridades. Entonces la gente que está por ahí detrás se mosquea, macho. De todas formas, yo creo que lo digo porque es mujer. Ah, porque son mujer. Ah, bueno. Es que nosotros somos hombres. Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Ya has sacado el turrón y esas cositas encima de la mesa de la casa? Tengo. ¿La has preparado? ¿Quién lo prepara? La señora, la Magdalena. Martín. ¿No lo preparas tú eso? No, porque le gusta a ella. ¿Quién es Magdalena, perdona? Mi cuñada. Su cuñada. Del hermano que va a venir aquí. ¿Cuál es tu dulce preferido de la Navidad? No, tengo tantos. El preferido, por el que siempre me en la pongo bandeja. Morado. En la bandeja cuando lo ves, el que primero el turrón. Coges. Pero vamos a ver. El mazapán, ¿te encanta? ¿Te encanta el mazapán? Sí, que hay figuritas. ¡Ay, qué bonito! Ay, qué bonito. A mí los polvorones. Y que canta, y un chaval... ¿Cómo se sabe? No me acuerdo. Esa ¡joder, pero la, que la, la, la mierda canción! Me deja tirado, porque empiezo yo con él ahí, todo ilusionado, y luego me deja todo tirado, macho, las canciones. Ahí va, ¿quién será? Pues no lo sé, venga, voy a abrir. A lo mejor es invitado. ¡Anda! Si mira quién es, hoy en el programa es un tipo sin trampa ni cartón. Ya sabéis, ¿no? Sí, le estamos viendo. Carlos está nerviosito perdido. Bueno, ya, mírale. Pero vamos a ver una cosa, Carlos. ¿Puedes dejar que le presente? Déjame que le presente. Pero quería cantar una canción. Pero vamos a ver. Pero si no sabemos quién es. No sabemos. No lo ha presentado, no sabemos quién viene. Igual viene... No sabemos. Ah, pensaba que era el invitado, perdón. Lo siento. Sí, el invitado es. ¿Tú a quién estás viendo? A Juanito, a... No, está viendo a Juanma. A Juan Antonio Valderrama. Está viendo a Juanma, que no le quitas ojo. A Juan Manuel Montilla. No. Bueno, nuestro invitado de hoy, aquí en el programa, que es un tipo sin trampa ni cartón, así lo dice el título de su disco, como lo hemos dicho desde que empezó el programa, 10 años sin playback. Pero también salta a la vista en cuanto compartes un rato con él, que vosotros lo vais a compartir ahora, como yo he tenido el gusto de compartirlo estos meses atrás, y salta al oído cuando se sube al escenario. Ahora sí que le podemos dar la bienvenida y las buenas tardes a Juanito Valderrama. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se llama Juan Antonio. Buenas. A ver. Carlos se ha quitado las gafas, que está llorando. Es que estoy llorando de emoción porque... No me digas. ¡Ay, qué raro te veo sin gafas! Se parece mucho a la madre, ¿eh? Ahora mismo te pareces a Javier Cámara, un huevo. Bien, moreno, no doy pan negro. Madre y mía. Estraper lo que te tocaron vivir. Ole. Gramor y muy verbenas. Uy. Y para olvidar las penas, los boleros de Machi. Ole. Señorito de Balbino. Oye, Carlos. Pero Carlos, hombre, escúchame. Escúchanos, por favor, hombre. Es un hombre de ideas fijas, o sea, pero que está aquí el invitado. Carlos es como los caballos. Va mirando para adelante. Se la dedico a su padre. Bueno, pero muy bien, pues oye. Joder, bueno, pues, pero déjale que diga hola, ¿no? Pero, bueno, di hola. Bienvenido. Bueno, Juan Valderrama, di hola, que te doy permiso. Ay, perdón, es que era un homenaje que le quería dar a él. Juan, yo creo que hay que hacer la entrevista a Carlos en mi nombre. No. Tú dile a Carlos qué quieres decir y él lo dice. No, nada. Juan, un gustazo que estés aquí en el programa. Encantado, hombre. No sé si llevas ya un rato aquí dentro, sí, ¿no? Ya he podido comprobar. ¿Cómo se hace Radio Tarasca? Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Oye, no sé si has traído un disco debajo del sobaco, porque Carlos está como loco. Sí, señor. Sí, ¿sí? Ese para Carlos. Ay, Carlos, qué suerte. Mira, has tenido. Has tenido suerte. Qué bonito. Con te ha tocado la lotería. Pero no está el disco. ¿Eh? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo no va a estar el disco? Que te he traído una cosa. Pero si el disco está ahí dentro, macho. Ah, verdad. El disco te lo das y te portas bien luego. Está la carátula. El disco es que lo tenemos metido en el ordenador para poner. Juan Antonio, te he traído una cosa que te va a gustar. Te has currado, ¿eh? A ver, ¿quién son? ¿Quién ¡hombre! Son? ¿Quién son? Sí. Te traigo una foto de tu padre. ¿Quién son? Mi padre y mi madre, aquí. En una... Dolores Caballero Abril. Abril, exactamente. Que es una de peleas en broma. De las peleas en broma. Y un crisma para ti también. Y un crisma para mí. ¡Hombre! Esto es, pues, macho. Esto es una categoría, ¿eh? ¿Lo abro ahora? Sí, sí, para que te emociones. Bueno, Carlos, un crisma que... Quiero decir que a todos los colaboradores y demás de Radio Tarajano se ha mandado el crisma. El otro día yo lo recibí en casa. Sí, sí, yo también lo tengo. Carlos no chupa los sobres, los pega con celo. ¿Cómo? Ah... Sí, no hay quien los abra. Además, por si acaso se despega y se abre y alguien lo lee. No hay quien los entonces abra. Él lo pega con celo. Hijo de y va a estar no, complicado. Que una vez por lo que se ve, dio un lametón al sobre y se fundió el yo sobre. Soy, con el, yo con he sido muy fan de. Yo soy muy fan de tu, siempre la estoy poniendo de tus padres. Sí. Tengo entendido que una niña que llevaba calcetinito le dedicó una foto para la estrella. Para una futura estrella de la canción española. Sí, es cierto. Sí, que hoy es su esposa. Era mi madre. Dolores Caballero Abril. Firmó un autógrafo cuando tenía mi madre 8 o 9 años. ¿Que la foto la tiene en casa? En Albacete, que era de allí. Oh, Carlos, lo sabes todo, macho. Albacete. Y en un pueblo que se llama esto... ¿Te costó tanto abrir alguna vez un sobre como que te está costando ahora? Ni con jurdos dentro. Que se llama Poncerrada. Ni con jurdos dentro. Que se llama Poncerrada. Sí. Correcto. En la esta de Redondel. Redondel, sí. El niño Ricardo dice a tu padre, la, y dice, ah, no me pierdas esta estribillo que lo voy a apuntar. ¿Y cómo sabes esa historia? Sí, está documentado. Porque salió un día el señor Juan Valderrama, que se lo dijo la Consuelo Berlanga. Ah. pierdes una, macho. No se pierde una, no se pierde una. Aquí está. Qué clima más bonito, macho. Os deseamos. Os deseamos, ¿quién? ¿Tú y quién más? Y su mamá. Y su mamá. Una feliz Navidad y un próspero año 2013 que os llegue cargado de alegría, amor, salud, paz, langostinos. A mí no me pusiste langostino, etiqueta negra, Carlos. El que tiene un amigo tiene un tesoro, Carlos y Martina. Los pueblos no tienen dueño ni fronteras en el mar. Esto sí merece. ¡Qué bonito! Un gran aplauso, Carlos. Carlos, un abrazo de Juan Valderrama, o sea... Los pueblos no tienen dueño ni fronteras, tiene el mar. Hay que decirlo que Carlos, pues como todo, cada uno tenemos lo nuestro, pero es un gran detallista, es un gran detallista, Carlos. Sí, eso sí es verdad. Y es el que mejor cuida a los invitados, ¿eh? Pues sí. Se va encargado de regalos. Cariño mío. Y además canta por el invitado, que es lo mejor. Sí, o sea, esa canción. Siempre que vas a una entrevista te hacen cantar, y Carlos, en cambio, canta él. O sea, llegue quien llegue, ¡pam! Carlos está. Bueno, que cante la del emigrante, la nueva. Al pie del cañón. Si la hemos puesto antes ya, macho. Bueno, vamos a traer un poco de materia, ya que tenemos a Juan. Vamos a aprovechar, que si no luego nos aligeramos, que cataplasma de baño con asma. ¿Sabes lo que es el asma? Una cosa que te da, que como te dé fuerte y no te cojan a tiempo, te vas al otro barrio. ¡Joder, macho! Como todo lo que te da, y si no lo coges a tiempo, te vas para el otro barrio, Carlos. Es que no has dicho nada nuevo. Tacatá, como decía Marian Conde, la cuñada. Bueno, hace apenas un mes que has publicado un nuevo disco. Ya lo hemos dicho, 10 años sin playback, que también lo he dicho, un gran título. Que por cierto, porque tengo entendido, también las ventas están yendo bien. Habéis tenido que volver a reponer. No lo digas muy fuerte. Vamos, bien, bien, pa' como lo que se vende ahora. Se venden más discos de freno que de, ya, evidentemente, de música. Pero vamos, no me puedo quejar, va bien. Pues eso nos alegra a nosotros. Es que lo que tenga el Langui por medio tiene buen bajío. A ver, ¿eres de los que piensa que todas las cosas se hacen con trampas antes o después? ¿Se terminan saliendo mal? Pues sí, yo creo en la autenticidad, sobre todo en nuestro oficio. Si en nuestro oficio le quitas el directo, te lo has cargado. Lo nuestro es el arte del instante, ¿no? De lo se que acaba está descubriendo el pastel, ¿no? Sí, tío, aparte que le ha quitado mucha seriedad a la música. Esas galas que yo veía artistas tan grandes moviendo la boca como Monchito, así, tío, tronco, canta ahí, hombre, si tú puedes cantar, ¿no? Si la mayoría cantan, algunos no, pero otros sí. Coño, cantar, ¿no? El panadero hace pan, el policía pone multas y los cantantes cantan, y punto. Es algo que me gusta, ¿no? Porque esto no se suele ver de un artista, por lo menos aquí en España, un artista fuera de lo que es el rap, el hip hop. Sí que en el rap sí hemos puesto mucho hincapié. De hecho, no se hace rap en playback, ninguna cadena. Además de que no suelen llamar al rap, a las galas y demás, pero cuando han llamado, pues intentan colarte el playback. La excepción siempre hemos sido de los que hemos dicho, nos pones el micro non o no contéis con la excepción. Y que venga de un artista fuera del panorama hip hop, en este caso, siendo tú y demás, pues eso agrada, la verdad. Has tenido que decir muchas veces entonces, paso de hacer playback, conmigo no contéis. Sí. Sí, y me ha costado mucho disgustos. O sea, yo me he llevado de la multinacional grande bronca. Pero ¿cómo no vas a ir? Si es la final de Miss España, te van a ver 4 millones de personas. Y yo decía, pues es que si no me dejan cantar, no voy. ¿Pero cómo? Estás tirando nuestro trabajo. O sea, me ha costado mucho disgustos y mucha incomprensión, claro. Ole. Claro. ¿Qué les costará, macho? Ponerlo todo. Para que se hagan directo, ¿no? Juanma. Dime. Que Carlos quiere hablar y le va a entrar un dolor en el brazo. Sí. Espera, Carlos, mantén la mano arriba. Así, ¿la puedes mantener? Así. ¿Cuánto tiempo puedes mantener la mano? Yo lo voy contando mientras, ¿cuánto ¿vale? puede? ¿Cuánto puede mantener? Pongo el cronómetro. Tú siga lo tuyo. Venga, que yo cuento 1, 2 y 3. Ya. En este disco, Juan, recoges grandes éxitos como Mala Hierba o No Hacen Falta Papeles, pero sin duda destacas, y mucho más, con Los Tiempos que Corren, ahora mismo, la versión del Emigrante. Mítica canción que la hemos puesto al principio del programa. De tu padre, el gran Juanito Valderrama. ¿Solo has hecho esta canción porque era la mejor forma en la que refleja la situación de nuestro país ahora mismo? Sí, el asunto es que de hace un par de años a esta parte me llegan un montón de mails de gente que anda repartida por el mundo, emigrantes pero jóvenes, no de la época de mi padre, sino gente de nuestra edad, que me decían, tronco, ¿por qué no grabas una versión tuya del Emigrante, una versión más actualizada? Y eso fue lo que me dio la idea. Yo no suelo hacer nada del repertorio de mi padre, no suelo grabarlo, porque creo que es muy difícil. Eso está tan bien hecho que casi es un sacrilegio tocarlo. Y en el caso del Emigrante, pues me he venido arriba y lo he hecho, y además estoy contento porque a la gente le ha gustado. Y oye, si a la gente le gusta, macho, yo me doy por satisfecho. Que parece que la historia, además, el relleno se repite 50 años, ¿eh? ¿Te acuerdas, sí, rellenito de...? Efectivamente. ¿Eh? ¿Cuántas veces en la casa de tu abuelo hemos escuchado esa canción? ¿Cómo? ¿Eh? Que yo lo escuchaba en el coche cuando íbamos a Jaén. ¿Te acuerdas? Hemos flipado, nos ponían las cintichas. 50 años después, pues bueno, ¿crees que la profesión del futuro, según cómo están las cosas, va a ser la del emigrante? Si todo está globalizado, yo creo que el trabajo también tenemos que hacernos a la idea de que si somos europeos para pagar deuda, pues también somos europeos para que nos den currelo. Efectivamente. Y si nos dan curro, en vez de estar a dos paras de metro, pues estamos a dos aeropuertos de casa. Esa es la actitud. Y debe ser así la actitud, porque si no nos vamos a amargar un montón, ¿no? Aparte que hoy en día con las aerolíneas estas de low cost, por 50 pavos te vienes el fin de semana a tu casa, te quitan la morriña y te vuelves al curro el lunes. Bueno, hemos escuchado lo hemos escuchado, que has dicho en alguna entrevista que otra, si no me equivoco, que eres como el eslabón perdido. Me recuerdo porque a mí rellenito McKenhan siempre me dice Langui, eres el eslabón perdido. Es verdad, sí. Es el eslabón perdido, es lo que hay entre el hombre y el dinosaurio es el Juanma. Yo por eso siempre se lo he dicho, digo, entre el dinosaurio y el hombre, estás tú, Juan. Pero bueno, esto viene por otro caso, ¿no? Y dices que eres el eslabón perdido dentro de los músicos españoles. ¿Verdaderamente te sientes cómodo en este terreno de fusión, de mezcla de estilos? Claro, tío, yo soy hijo de la historia. Si te das cuenta, yo soy hijo del último dinosaurio de verdad que hubo en el flamenco y en la canción. Uno de los creadores de la copla es mi padre. Y uno de los cantadores flamencos. Entonces, entre el ayer, que es él, y el hoy, estoy yo por medio. O sea, yo he nacido en una casa donde me ha amado la música tradicional de este país desde el principio del siglo hasta ahora. Y a mí me ha tocado de alguna manera hacer la digestión de todo eso y actualizarlo desde mi punto de vista de persona joven. Claro. Y lo que habrás visto tú, vamos a remontarnos un poco. ¿Quién te dio la alternativa? Venga, vamos a saber a los oyentes de Radio Tarajá, entre comillas, sobre las tablas. ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste? A mí mi padre, mi viejo, sí. Me pilló cantando, estábamos en el auditorio Maestro Padilla de Almería. ¿Maestro Padilla? El Maestro Padilla, sí. Era una gala de flamenco donde estaba él. Y me pilló cantando con su guitarrista por lo bajín y en el camerino, mientras yo pensaba que él estaba por ahí haciendo entrevistas y atendiendo a amigos que había allí. Pues yo me puse a cantar un poco con el guitarrista y me pilló. Me pilló. Él no me había escuchado cantar. Y se quedó así y me dijo... ¿Eso eres capaz de hacerlo ahí arriba, cuando yo te llame después? ¿O eres artista de camerino, nada más? ¡Bueno! Porque aquí es muy fácil, ahí con 2.000 personas. ¿Eres capaz? Y yo, es que voy en vaquero, no llevo ropa. Dice, ya. Canguelo, ¿no? Y dice, un poco, papá. Dice, bueno, pues yo te voy a llamar a ver si es capaz y ya te quitas. Ya, ¿qué? Por lo menos sabes lo que es eso, ¿no? Y yo pensé, pues mira, me quiero llevar ese recuerdo con mi padre. Y ahí fue la primera vez que yo pisé un escenario para cantar. ¿Y qué edad tenías ahí? ¿Qué? Pues ya tenía más 2 años menos que la playa. Yo he sido... 20 yo años. Tendría 28 años ya, por ahí, 27. Sí. Juanma. ¿Qué? Quiero hablar. Déjale que lleva 8 minutos y 47 segundos con la mano levantada. 8 minutos con la mano levantada. Nuevo récord mundial. Juan Antonio Valderrama, caballero. ¿Cómo? Nació el día de San Juan. Ah. Sí, tú habla. Habla, San habla. Juan. En el 1972, es un cantante del post español. ¿De qué has dicho? Post español. Carlos, post. La pregunta que le quieres hacer, ¿cuál es? No nos leamos la bibliografía, bueno, que ya sabemos. Es verdad, te voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que tú eres... Espérate un momento. De la prensa rosa no, por favor. No. Que te veo, Nada de vida privada, Carlos. No. Date cuenta, que aquí muchos queremos preguntar. Piénsate, ya lo tengo. Es tu oportunidad. De verdad que no quieres pensar... Esa es la pregunta que quieres. Yo quería pues preguntarle una cosa y después hacerle otra cosa, pedirle un favor. Es verdad que tú eres periodista. Es correcto. Bien, Carlos, sí. Aplauso. Tu padre, espera. Te voy a hacer una pregunta que lo he meditado. Bueno. A ver. La niña de la Puebla, María Dolores Alcántara, más conocida como la niña de la Puebla, se quiso llevar a tu padre a un espectáculo. Sí. Y tu abuelo se negaba a que se lo llevara. Sí, ¿Es sí. cierto eso? Es correcto. Pues Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Tú conocías al abuelo del padre de Juan? Porque estamos hablando de 1914. Y tú sigues ahí y sabiéndolo todo, macho. O sea, que es increíble. Sí. Y la niña de la Puebla se lo pidió por favor varias veces. Hasta y ni con esa, ¿no? Y sí, y le dejó ir. Sí, señor. Ah, es correcto también. Jo, es que no sabe es verdad. Todo. Yo me quedo no, no sé cómo lo haces, tío, pero te has documentado mejor que yo. Ten algo escondido que Carlos lo saca. Es increíble. Cualquier pues, cosita si tengo que tengas por una ahí, cosa, ¿eh? Es verdad que a tu padre en todos los programas de televisión. Pero ya son tres. La primera canción que le mandaban era El Emigrante cantar. Es correcto. Vaya hat-trick que te has montado, Carlos. Tres está haciendo tres. Un pleno, ¿eh? Te voy a contar una que tú no sabes. ¿Qué? Es verdad que mi padre una vez saliendo del bingo aquí en Madrid se le acercó un hombre y dice, perdone, ¿verdad que usted es Antonio Machín? ¿Esa la sabías, Carlos? Esa no la sabías tú. Pues ya la sabes para la próxima vez que venga. Le tenemos que pillar. Yo juego con ventaja, tío. Le tenemos que pillar en algo, ¿no? Sí. Carlos, me gusta mucho tu... ¿Cómo se llama cuando lleva la corbata? ¿Pasacorbatas? El pasacorbatas. Pisacorbata. Bueno, quiero que a los oyentes de Radio Tarajá, que no lo están viendo... Me la ha regalado un amigo de la MT. Yo llevo un sombrero como si fuera cordobés por honor a Juanito Valderrama. ¿Cordobés? Eso no es un sombrero cordobés, más bien de hámster. Escúchame, lo bonito. Escuchadme, por favor. De hámster, lo bonito de la radio, algo que me gusta mucho de la radio, es que no hay imágenes. No, y menos entonces, mal. Y más en Radio Tarajá, que jugamos con la imaginación y con hacer al. Y menos mal. Y menos mal, ¿no? Que nos ven algún. Menos equipo, madre mía. Entonces lo que quiero es que te describas a ti mismo cómo vas ahora mismo. A los oyentes de Radio Tarajá, para que se hagan una visión así rápida. Pues que con un. Imitando un sombrero cordobés como. Juanito, Don Juanito de Drama Blanca. Sí. ¿Color? ¿De qué color? De rojo, como parece la... Ahí no me acuerdo cómo es, no me acuerdo. Daltónico, daltónico. Rosa Furcia. ¿Furcia? ¿Cómo? Fursia, ¿cómo se llama eso? Si es que le estoy haciendo una palabra que no veas. Es que la Rocío que me... Y tengo entendido que Dolores Abril Caballero... Pero vamos a ver. Vamos a la ropa. A ver, corbata. Naranja. El color. Ay, no me acuerdo. Que, morada. ¿Y el pisacorbatas? De la MT. Azul. ¿Y qué es la MT? Azul. ¿Qué es la MT? La MT es una... una esta donde llevan grandes profesionales. ¿Cómo? Sí, conductores. La empresa municipal de transporte de Madrid. Sí. ¿Y cómo llevas un pisacorbata de la empresa municipal? Pues me la regaló un amigo, un inspector o no sé qué, no me acuerdo. Con ahora. El que no paga cuando suba el autobús. No, el que no paga es el. Volvemos a recordar al que el que ha descubierto Radio Tarajá por primera vez y no lleva los 7 años. Esto es así, No os asustéis. Que Carlos. Es una persona que le encanta ir alante de los autobuses, siempre dando palique al conductor. No sé, un día le van a detener y se lo van a llevar preso. Desde pequeño te he visto así. ¡No, cristal! ¿Estoy mintiendo? No. ¿Estoy mintiendo? No miente, Carlos. Ah, bueno, entonces, que ahora... Y tú no pagas en el autobús. Así que, ¿qué? Vas a tener que vivir con eso toda tu vida, Juan Manuel. Así que, chúpate esta mandarina. Que me lo ha dicho el Jaime. Juanma es que se hacía el aripendi, ¿sabes? Se metía para adentro. ¿Quién es el Jaime? La tortuga ninja. ¿La tortuga ninja? ¿Quién es el Jaime? Ese es Rafael. Uno de aquí del 118, que dice que no paga. Un conductor del 118, ¿no? Bueno. Sí. Vamos a escuchar otro temita del disco... ¿Y vas sin pantalones? De Juan... ¿Yo? El único que te falta por preguntarle. No. Vamos con otro temita de estos 10 años simples. Suerte. Donde flota la desilusión, vienen y van los borrachos que el mundo olvidó. Si nadie la ve, pone salsa y empieza a bailar. Cuando se fue de su tierra juró regresar. Comprarse casa en La Habana, cerquita del malecón, pero acabó en un burdel a 50 el revolcón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cubana mía, baila y olvida, no pares de bailar, que cuando bailas tú el el cielo se hace azul y el aire huele a sal. Cubana mía, cuenta los días soñando con volver. Cuando la soledad llega al amanecer y es hora de cerrar Radio Tarascá. Y seguimos en Radio Tarascá. Acabamos de escuchar Cubana mía, de 10 años sin playback, de Juan Valderrama, que le tenemos hoy de invitado en Radio Tarajada, y estamos disfrutando de esta velada, de esta tarde. Carlos, oye, ahora que digo pasando... velada, ahora que digo velada, me viene a la cabeza ¿qué ha pasado? Pues estoy emocionado. Pues el crochet que le metió Marquez, ¿no? A Pacquiao, ¿eh? ¿Eres aficionado al boxeo? ¿Eh? ¿Lo practicas? No, mira, hubo un tiempo en que era reacio al boxeo, pero bueno, de ¿y vez por en cuando... qué cambiaste de opinión, Juan pues Manuel? Pues no lo sé, pero ¿viste ese combate? Sí, la respuesta. Efectivamente, quedé por la noche ahí congelado. ¿Os acordáis cuando vino aquí... El Lince Castillejo. Sí. Le tuvimos de invitado. Sí. Cuando se estaba retirando, que le quedaba solamente un combate. Vino aquí porque le quedaba un combate para retirarse, que era contra mí. Y pasamos ahí, ¿verdad? La verdad que sí, ¿eh? Pero yo creo que te dio un par de jetazos así. Langui, un par de jetazos. Dime. ¿Sabes que tengo aquí una canción que le hizo una chica de un pueblo, don Juan Valderrama? ¿Tú conoces a la chica del pueblo? Sí, que es... Por... Sí. Que no, que lo ahora que hablar de canción y que le hizo y demás. Antes hablábamos de Juan, de que él es periodista y trabaja en la radio, trabaja con Herrera, en Herrera en la Onda, con un proyecto muy, muy bonito que se llama Escuche a sus vecinos. ¿Verdad, Juan? Sí, hace 4 años ya que empezamos con esto. Y la verdad es que la gente me envía maquetas, se trata de darle voz a la peña. Entonces... me mandan maquetas, algunas buenísimas, otras horrorosas. ¿De todo tipo? De todo tipo. Aquí te volverías loco con estos vecinos. Y gozamos, porque es la gente de la calle que se lo graba en su iPhone, en su estudio casero, y hay gente sorprendentemente buena, con un talento alucinante, y luego hay gente gaseable directamente. Ya, imagino. Que es lo que le da la sal al programa, ¿no? Porque hay gente que sabe que lo hace muy mal, pero ¿qué demonios? Podríamos grabar Carlos y yo uno y lo mandamos. Pues mandárselo. Claro, mandárselo, porque Carlos canta muy bien, yo lo hago un poco peor, no, pero oye, a mí igual... con el que me gustaría cantar una canción... Ya me ha dicho que además, no. Es que eres más asqueroso, Carlos. No te he dicho nada. Es que das... no me has dejado hablar, no me has dejado hablar. Chato, pero si no me has dejado hablar. Sí, sí, pero yo con quien quiero cantar es con... Y a mí que me den. No, a ti también te veo guapa. Pues bueno, mandársela, que seguro que la pone... Y más viniendo de aquí, espera. Que además... resulta que el pasado mes te felicitamos porque recibiste la antena de oro con este bonito proyecto, con esta sección Escuche a sus vecinos. Es de oro, de oro, de verdad, de oro, chapao, Es chapao, hombre, un baño si le dan, ¿no? Algo llevará, ¿no? Es Doraica. Ah, es Doraica. Doraica. Sí. Que por cierto, no sé dónde está. La muchacha que viene a ayudar en casa. ¿Cómo? Bueno. La he echado por ahí. Llevo 2 semanas buscándola. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa. No sé, todo el mundo que viene aquí a Radio Tarascá tiene la maldición de que ha perdido un premio. Busca en Ebay. Porque vosotros, macho, ganasteis el MTV. Nosotros ganamos el MTV y perdimos el MTV. Y lo perdisteis. Bueno, nos lo quitaron. ¿También? En la sala arena, sí. Ahí, yo creo que fue, a ver si va a ser la de la limpieza también la no, que está. No, digo yo, no sé. Relleno. A ver, ¿te crees que todos los ladrones son de tu condición? Que yo limpio. Es limpio, pero no roba, ¿eh? Que yo limpio, pero que limpio bien. Langui. Dime. Guajira de mar adentro. ¿Cómo? No me acuerdo ahora más. Pero bueno, vamos a ver una cosa. ¿Para qué vas a cantar una canción que no te acuerdas? Es un cantante de una frase. Que se tira para adelante. Así no puedo. Él da la primera frase y luego ya que... Que siga el resto. El que pueda, siga. Que siga el que pueda. Voy a hacer eso yo también. La de como una blanca azucena, lo mismito que un jazmín, mi niña va hacia la iglesia de San Gil. Ha cumplido 7 años y va a recibir a Dios. Mi niña toma rezando Dindón, su primera dindón, comunión. Claro, dindón. En el sitio de la puerta dindón. Estamos su madre y yo con lágrimas en los ojos y brisa dindón. En el corazón. ¡Bien, ole! Dedicada a Juanito Valderrama, donde quiera que esté, se la dedico. ¿Y del invitado te sabes alguna? La canta de una cuanta ya, La de tengo que hacer un rosario con su diente de marfil. Además, tu padre era un hombre muy carismático. Ya que tenemos aquí, ¿qué destacarías de él? Jo, su bondad. Era un hombre de una bondad infinita, tío. Con mi padre se quedaba un niño de 7 años. Le daba coba. Si yo le engañaba con las notas, y se lo creía, tronco. Sí. Siempre se lo creía. Y yo decía, A es malo. C es bueno. Claro, eran cuando... Él lo de notable, suficiente, eso lo entendía. Pero cuando llegó A, B y C, que fue una época que dio en los planes de estudios, Claro, A era extraordinario, B aprobado y C mande a su hijo a trabajar a Alemania. Y yo era C. Albania, yo decía, Albania, mi padre decía, ¿C qué es? C. Digo, C es que lo he bordado, papá. Y dice, pues te compro una moto este verano, ¿eh? Porque... Juan Antonio, ¿se puede hacer una pregunta? Pero claro. Vamos a ver, ¿Cómo vas a hacer una pregunta? ¿Por qué te quitas las gafas cuando vas a leer? Si el pequeño programa es tuyo. El problema es de tus ojos, macho. Mis ojos, que sea, no veo un... Claro. Es verdad que se parece a Javier Cámara. Sí. A ver. Sí, sin bueno, gafas. Escucha. Arrímate al micrófono, escuchador. Es verdad que Juanito Valderrama Blanca nació en Torrecampo, pues dicho antes. Jaén, en el 1916. ¿No? Y murió en España, en Sevilla, en el 2004. Que hable lo que quiera, Juan. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad eso. Es evidente, o sea, es correcto. O sea, bien, Carlos, bien, aplauso. La cosa. Yo creo que debemos de hacer dos programas, uno en el cable Carlos y nosotros por otro lado, lo nuestro, con nuestra cosa. Pero Carlos es para asegurarse de que el invitado es realmente el invitado. O sea, Carlos que no ha venido nadie sustituyendo al invitado. Es para como una comprobación de calidad, ¿no? Sí, hombre, claro. No, cada cierto tiempo él... Carlos se podía ir él con él hace su pregunta a ver si yo soy Boris Karloff o... No, si yo te conozco, si... Bueno, hombre... Y te conozco. Si wow. Tú te pareces a Dolores Caballero Abril. A ver. Pues el otro día uno que no me cae bien me dijo que me parecía a Dustin Hoffman. Y me hizo daño, tío. Tú eres más... Porque es verdad, macho. Te digo una cosa, tú eres más guapo que ese. Vale. ¿Sabes quién es Dustin Hoffman? ¿Quién es ese, Carlos? Uno que hacía de señora. Sí. Correcto. Bien, que cuidaba a una chica que se vistió de con gafas. Sí. Tussi. Anda, te has dejado flipando. Tussi se llamaba, ¿no? Tussi. Toma el frasco Carrasco. Eso. Toma. Anda, ya te has metido todo, Juanma. Sí. Claro, como tiene que ser. ¿Están llamando a la puerta? Ah, bueno, sí. ¿Quién será ahora? No sé, voy. Bueno, es que esto es así, Juan. Sí, llama a la puerta. Oh, pero bueno. ¡Hombre! ¿Quién soy? No me conoce todavía, ¿eh? Joder, han pasado dos años. El tiempo, yo lo he reconocido ahora mismo por las cejas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Peter, Juanito, ¿cómo está, hijo? Estupendo, aquí. Pero Peter, pero bueno, pero... ¿Dónde se ha metido usted? He estado emigrando, porque aquí no había prácticamente trabajo de lo mío. Y me he tenido que ir a hacer bolillo por ahí. Bueno, ¿sí? Pero vamos a ver, ¿y vienes aquí de sopetón? Ah, bueno, por las fiestas, ¿has venido? No, por las fiestas no, para verte a ti. Hijo puta eres, ¿eh? Pero bueno, ¿y dónde has estado emigrando? Pues he estado en Alemania, me tiró un par de añitos ahí. ¿Conoce usted a Merkel? ¿Angelita? ¿Angelita Merkel? Ángela Merkel, mira Carlos. No, yo Ángela no conozco, yo conozco a Paco. ¿A Paco? ¿Quién es Paco? Un español que hay en España, que es el que me ha ayudado un poquito a buscarme algún bolito por ahí. Hemos estado saliendo por Japón. ¿Por Japón también? Qué viajante es usted, ¿no? Hombre, está dejando... Mijao. Aprendido, pero eso no es chino. No, eso es saludo nada más. En Japón también lo hace. También es el mismo. Yo por lo menos saludaba a todo el mundo. Mijao. Así le dije. Y yo no te chine. ¿Entiendes tú? Sí. Y en dos años no has venido por España, ¿no? No he venido y es que me he acordado. ¿Qué dibujo más bonito había hecho en la fachada, eh? Ah, hemos puesto el Tarajal grande, sí, es que antes no estaba. Oye, chato, ¿te puedo hacer una pregunta? No, ahora no. No, espera, ahora no. Ahora cuando me entrevisten, soy Peter. No, como entrevistas. Por favor. Estamos aquí con Juan Valderrama entrevistándole a él. Quería decirte una cosa. No, pero ahora no, por favor, porque es que no, me están. Es que escucha, por favor, ¿cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama este hombre, hombre? Carlos. Se llama Carlos, es un vecino del barrio. Don Carlos, escúchame. Ayer, todas las piernas están torcidas. Escúchame, Carlos, ya está. Te llaman al móvil. ¿Cómo estaba Alemania? No, a ver, es que yo pensaba que habías dicho la de Paco, con mi Paco, camino de Sevilla, Paco, van 7 minutos. ¿Pero este hombre es artista de verdad? No. Esto me viene contigo un vacile de programa, ¿no? Polo y la Marían Conde. Este es un cachondeo de programa. ¿Qué arte tiene, de verdad, chiquillo? Sabía yo que era un vacile, claro. No puede ser normal esto. ¿Muy alta, muy baja, Angela Merkel? ¿Eh? ¿Cómo? Que si es muy alta, muy baja o muy alta, muy baja. Le está preguntando. Pero no existe lo que está diciendo yo. Ah, no, dices es que es como viene, si digo, ¿ha visto de Alemania? ¿No ha dicho que viene de Alemania? Claro, viene de Alemania, pero no conoce a Angela Merkel, no la ha visto. Es muy bajita, siempre. ¿Tú qué eres? ¿De Madrid, no? Madrileño casi. Vale, escúchame, ¿ha visto ahora a Manolo Escobar ahí? A la de mi carro. No, pero la ha visto ahora. Escucha. Anoche, cuando dormí. Escucha, Paco, ¿la has visto? No, Manolo Escobar no, porque está malito. Ah, pero tú la has visto, ¿le ves mucho? No le veo porque está buscando el carro. Claro, pues la mía está buscando la joya. O a la, o a su... No lo entiende. Es que no, el humor alemán no lo entiende. Yo es que no entiendo alemán. Como me saquen, como me saquen de lo del emigrante de Juanito Valderramán. Bueno, no... ¿qué tal, Juanito, hijo? ¿Cómo te va? Pues ¿hace mucho bolillo por ahí, hijo? Hacemos lo que podemos, sí, sí. No está ¿qué está mal. Haciendo ahora? ¿Ha hecho un disquito nuevo? No me he enterado. Sí, estamos aquí presentándolo por lo mismo. 10 años sin playback, sin playback. ¿Usted ha cantado alguna vez en playback? Yo no, vamos, antes que me maten. ¿Antes qué? ¡Ay, un anciano le pegué! Ahí que le maten, que no, que yo playback no. Ah, bueno. Si no puedo sacar yo mi ay, necre. ¿Cómo dice tú, necre? ¿Tú qué crees? Claro, y yo. Pues muy bien. Oye, ¿tu hijo qué tal? ¿Mi hijo? Sí, el Chechu. ¿El Chechu? Te estás confundiendo, ¿eh? No. Yo tenía a mi sobrino Richard. Ya, pero... ¿El cuñado Tomás? Ya, eso sí, sí. ¿El gitano? ¿El patriarca de todo este barrio? El otro día estuvo, no, Ana, déjate de patriarca. Sí, sí, me lo ha dicho a mí, mi cuñado no me miente nunca. Pero eso es vacile. A vacilar a la Cibeles que de piedra que no se muestra, que para vacile chulo somos nosotros que somos de Madrid. Ole. Tío, sinceramente, esto de verdad, esto es una broma que me estoy gastando, que se ve que venía yo. ¿Verdad? Que no. Esto no es el Cárdenas. No es el Cárdenas, esto. No, yo no tengo cuerpo como Cárdenas. No, que no, esto no es onda. Onda. Sácame un trip y este hombre está fumando o qué. Esto no es onda, no sé qué, esto no es onda, no sé cuánto, ¿no? Lo de Nercárdiga. ¿Eh? Se está yendo, Juanma. Ah, se nos está yendo. Es que está perdiendo el pulso, Juanma. Bueno, se me queda mi rollo. Juanito, hijo, cuéntame algo. A ver, ¿qué estás haciendo ahora, hijo? ¿Algún bolillo preparadito para dentro poco? Lo que pasa es que como no sé cuándo va a ser esto, pues entonces yo puedo decir que sí. Que claro, claro. Es que jugamos con las fechas aquí. Ahí está. ¿No sabes tú esto? Ahí está. Es que esto como la gente lo puede... Esto grabado, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver? Yo soy de la Jesse. Claro, nosotros, ahora mismo, ¿a qué día estamos? ¿Ahora mismo? Pues a ver, ¿cuándo lo emite el programa? Es que claro, jugamos con eso. Si tú dices, lo emito el día 10, hoy es día 10. Por ejemplo, si uno lo ve mañana, ¿qué decimos, Carlos? Pues ¿cuándo lo estás viendo? Pues yo qué sé, pues como yo soy de la Bombi, de la Gachi y de la Cherlo. Que la da, Juanma, que se nos va. Así que hay que hacer una pausa, hay que reanimarlo y esas cosas. Móvelo. Oye, es que por cierto, tío, escucha, que por cierto, ¿escuches? Que me ha dado esta mañana recuerdo el pilo. ¿El pilonga? Qué buen hombre, el pilonga. El pilo, que me ha dado recuerdos para ti. Escucha. El minuto el de saludos, niño. Estamos en el aire, no estamos grabando, ¿verdad? Sí. Ah, estamos grabando. Esto solo pasa aquí en Radio Trabaja. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Déjale que se vaya, chiquito. Dale. Carlos, siéntate ahora mismo ahí. Y la guitarra. ¿No teníamos una guitarra por aquí? No, la guitarra no. ¿Dónde está la guitarra que había? Yo no me la he llevado, ¿eh? Yo tampoco, porque yo me la llevé, pero luego la traje. ¿Yo la guitarra? ¿Ahí tiene el guitarrito? Pilonga es un vecino del barrio, que además es compositor, hay un montón de canciones, tiene cerro de canciones, ¿verdad? Por cierto, es como si fuera de mi familia, porque era amigo de mis abuelos y de mi padre. Amigo, muy bien. ¿Cómo va a ser de tu familia? Hace un momento le has preguntado que quién era. No, el Pilonga no, el Pilonga. El Pilón. Ah. El Pilo. El Pilo. Pues uno, que si te cuento lo que hizo. No, no se lo cuento. Y más en Juanma, este momento. Bueno, estamos en el aire ya. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Solo pasa aquí esto. Pero bueno, vamos. Esto no es serio, ¿eh? No, me hagáis venir a mí desde Alemania y Australia, que estamos si ahí. Es que nos has dicho que vienes de ver a la Merkel y ahora dices que no. A ver, ¿en qué quedamos? Esto es como la parrala dicen que venga, la bebo, va. Unos aseguran que la de La Palma. Me estás haciendo bien. Bueno, estamos pasando por unos momentos en los que los españoles volvemos a ser emigrantes, lo hemos dicho antes. Pero ¿para cuándo tú crees, Juan, que se podría hacer la canción El Currante? No, currantes somos. Currantes somos porque aunque el que no tiene trabajo lo busca. O sea, si no quisiéramos currar, pues diríamos, bueno, no hay, pues no me voy. Pero aquí la gente se mata por un puesto de trabajo. Entonces, yo pienso que faltan por lo menos... esta década es chunga. O sea, ¿cuándo crees tú que nos recuperaremos de esto? Esta década chunga. Pues unos dicen que va a tardar 5 años, otros dicen que 10. Yo creo que lo que vivimos ya no lo vamos a volver a vivir. O sea, aquellos años de bonanza, eso ya no va a pasar a la historia. Pero que la cosa se normalice, yo pienso que en 3-4 años ya no se hablará tanto de la crisis, ¿no? En Cádiz hay un bar, que he estado yo, y hay un letrero en la puerta que pone... Prohibido hablar de la cosa. ¿De la cosa? De la cosa. Yo cómo está la cosa, hay que ver cómo está la cosa. Prohibido hablar de la cosa. Por eso digo yo, ¿no? Es mucho mejor no hablar tanto de ella porque es como el que está malo. Si estás todo el día, qué malo estoy, hay que ver cómo... Es verdad. Que malito, estoy malito. Yo digo una... Peor. Bueno, cuando termine el señor... ¿Vale? No, si ya la has interrumpido. Encima se te ha salido un panchito por la boca. Lo he visto yo. Ha sacado un esputo. ¿Qué te iba a decir? Que la crisis se puede llevar con alegría. Sí. No pensar tanto en la crisis. Ya, tú porque tienes una paga todos los meses, ¿no? Claro. No, ¿a ti qué tal te afecta la... Pero chico, un respeto, chiquillo, que está hablando un artista. Cuando habla un artista de nuestra caraña, hay que respetarlo, Cheli. De nuestra caraña, ¿eh? Ay, ¿cómo, caraña? ¿Cómo se mete en el saldo, Pido disculpas a don Juan Antonio. Que muy bien. Claro, venga, procede, hombre. Voy a tener que venir yo aquí. Carlos, mira. ¿Qué? Que siga hablando, estoy cortando, coño. Habla. Ah, vale, evidentemente. Bueno, que lo tenemos aquí a Relleno de Vaquería. ¿Le conoces a la gorda Sebastián? Pero macho, ¿por qué me estás insultando? No es que me conozcan así como la gorda Sebastián, pero bueno, me conocen pues como gordito, vale, pues rellenito, toda la vida. Joder, Carlos, ¿cómo? Carlos, macho, no para de comer, me está dando envidia. Carlos se está poniendo morado con la tortilla. Cuidado, yo estoy callada porque sí, le estoy observando. Sí, pero se ha comido cuatro trozos y solo hay dos palillos. Pero es que... Eso me... Oye, no le hemos dado al invitado. Eso me preocupa porque, claro... Estoy para el invitado. Si quieres ya ahora coge. Juan, algunos están cayendo con palillos. ¿Quieres, no es ¿quieres tortilla de la madre de Rocío? Después, corazón, después les comemos tortillica. Es un arte, porque sí. Él parece como que quema la tortilla. No, él pregunta para comérsela a él. O sea, claro. El que dice que no, dice... Pues uno menos. No, por cumplir, es dice, educación. Es como el que coge la tortilla y dice, ¿quieres? La chupa. La he chupado, ¿eh? Si quiere. ¿Eres culpuroso? No quiero, no, gracias. Bueno, mira, como yo. Bueno, pues todos los programas tenemos aquí a Reyeto McKenhan, que es el copresentador de Radio Talasca, y se prepara su sección, que es un test. Vamos a conocer un poco más al artista. Uh-huh. Fácil. Fácil. Son preguntas, o sea, rápidas. Hombre, rápidas, se las puede pensar, ¿eh? Sí, pero le damos tiempo para que se las piense también. Así es que venga, vamos con ese test de Rellenito McKenhan para La Noche es Nuestra a Juan Valderrama. Bueno, pues comenzamos, así de tiro. ¿Me vas a poner la cabecera o no? Claro, mira. Venga, pónmela, ¿ves? A ver si acierto. Venga. Uy, no, ese botón no es Juanma, el otro, el de al lado. Tampoco. Pues macho, si es que estás metiendo ahí, claro, pulsa con tres dedos en vez con uno. Los tienes todos juntos, pegados. Equipo de caballería. Venga, déjalo, Juan Manuel. Aquí, mira. Relleno McKenhan. Sí, señor, claro, ahí la ha dado. Claro. Joder, macho. Si alguien se escucha más alto, lo pongo más alto, ¿no? Para que lo escuche, mira, es. Relleno. Sí. Relleno. Joder. Relleno McKenhan. Vale, pues mira, se lo ha metido, jueguito. Venga, esta sección está hecha por Relleno McKenhan, así es que ¿estás preparado, Juan? Vamos allá. Vamos con ello, Juan. ¿Llevar un recuerdo dentro del alma o del corazón? Yo soy muy espiritual, del alma. ¿Qué no puede faltar en una fiesta? ¿Una botella de whisky o una guitarra? Una guitarra, siempre. ¿Qué te resulta más difícil? ¿Guardar un secreto o guardar los regalos de Reyes para que no los encuentres? Ay, guardar un secreto es tan difícil. ¿Sí? ¿Qué no te gusta perder, el tiempo o la paciencia? La paciencia la pierdo demasiado a menudo. ¿Sí? Eso sí. Tengo que mejorar. Y tiempo nos falta, ¿verdad? ¿O no? Tiempo falta siempre, ¿verdad que sí? ¿Enamorar a una mujer hablando o cantando? Bueno, mitad y mitad. Yo doy buen palique. ¿Sí? No está mal, sí. Pero yo noto una cosa. A los que se os haga cantar bien como tú... Papalique, mejor palique, que el Carlos, papalique. No. Si no, llamo a Carlos, que es lo que iba a decir. Carlos, tú da buen palique tú, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a decir, porque Carlos... Carlos, por ti, por tu primo. Carlos, ¿qué? Carlos se enamora a las mujeres cantando, Carlos, y comiendo tortillas. Carlos tiene una cara comiendo pipas que es para hacer una foto. Parece Popeye, macho, ahora mismo, te lo voy a decir. Es verdad, es que ponen la boca así como hucha. Para que no se le escapen las pipillas. Pero eres tú que te comes los bocadillos grandes de jamón serrano. ¿Cómo como un candilas a una mujer, Carlos? Cantando la de Trinidad, que cantaba la Dolores Caballero de Abril. Otra, se te va a salir. Eso es muy efectivo, todo. Siempre, sí. Es efectivo. Sí, cantarle Trinidad a una mujer no falla. Vamos. Proseguimos, prosiquito, prosineski. Vamos a ver. Sigamos. ¿Qué se te olvida con facilidad? ¿Los cumpleaños de tus amigos o cepillarte los dientes? La llave del coche. Uy. Me la dejo en todos lados. Eso porque la has perdido 7-8 veces ya, ¿no? Horrible. Madre mía de mi vida. ¿Te conformas con lo que tienes o siempre quieres ir a la última moda? Soy un poco fashion victim. ¿Sí? Sí, sobre todo mi mujer, que es la que me viste. Fashion victim, Carlos. Y me deviste. ¿Tú eres muy fashion victim? A la vista está. Oui, merci. ¿Ah, sí? Oui, merci. Claro. Hacía mucho que no nos hablaba en francés, Carlos, ¿eh? La verdad que es que aquí en Radio Talasca andamos sobrado de idiomas. Aquí pasa una cosa, que somos... Que somos de la modernización. ¿De la qué? De la era moderna, ¿no? De la era moderna, no, claro. de la chafal antigua. No, de la antigua. Chafal antigua. Chafal antigua. Seguimos. Sigamos. Seguimos. Por favor. ¿Qué controlas mejor? ¿Tus nervios o tus impulsos? Mis impulsos. Si te dieran la opción de vivir una segunda vida, ¿cuál elegirías? ¿Ser un torero o ser un domador de leones? Un torero siempre. Claro, o sea, por la ropa. Por la ropa, porque ¿no? Me queda bien. A mí me quedaría mal. Yo claro. Carlos le voy a llevar yo de subalterno un día al campo. Oye, pues te puedes ir de subalterno al claro, campo. Claro, un día que yo vaya a torear te llevo, Carlos. No, ¿quieres? A mí no me gustan los toros. Los toros me gusta verlos desde la barrera. Muy bien, efectivamente. Es tonto, Carlos. Carlos, me gusta hacer cantar como Juanito Valderrama o Juan Antonio Valderrama. Claro. O la María el Escondeo. Resto no vale. El resto no vale para nada. Nada, nada. Bueno, pues seguimos, ¿eh? Que te estás metiendo mucho huevo en mi sección, Carlos. Pero si eres tú, una vez que llega la sección, se va siempre antes, déjale. Pues seguimos. Seguimos. ¿Ver al amanecer en la montaña o en la playa? La playa, siempre. La playa está bonito, ¿eh? Además, es más cómodo para ciertas también cosas. ¿Verdad? Sí. Está uno ahí tirado y esas cosas. Está blandico. La playa, está blandito, bueno, la verdad claro. Que sí. ¿Qué te resulta más difícil? ¿Pedir perdón o hacer una tortilla de patatas? Hacer una tortilla. Yo pido perdón muy fácil porque me equivoco mucho. Y además, sabemos que yo tengo entendido que está siempre entre fogones, Juan. Joder, tengo una ruina con eso. Me encanta, ¿no? Sí, sí, buen cocinero. Cuando conocí a mi mujer, me dio un día por decir, pues hoy voy a guisar. Desde entonces, y han pasado 12 años, el que va a la compra y guisa soy yo, tío. Me metí en un charco del que ya no sé salir. Ya no puede, ya, ya no puede salir. Ya no puede salir. Ya una vez que entraste ya. Yo tengo la clave. A ver. ¿Cuál es? Te la voy a decir. Yo y mi mujer son de esta señora que le gusta que yo haga de todo. Y yo soy de esa clase de hombre que le gusta hacer de nada. Y a mí cuando me coge mi mujer, me acuerdo cuando entramos en nuestro visito, todo muy bonito, dice, cariño, frega los cacharros. Que fregue los cacharros. Que fregue todos los cacharros. Esto para mí. Sí, cariño, sí. Me fui a la cocina y como ya estaba en el salón, cogí un plato. ¡Pa! Contrasuelo. Otro plato. ¡Pa! Contrasuelo. La tercera vino a la cocina. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Quija, que con el jabón se me escurre. Quita, que ya lo hago yo. Ya, quita que lo hago yo. Para la comida lo mismo. Para la plancha lo mismo. Claro. Para todo lo mismo. Haz lo más. Eso es lo que hace mi mujer conmigo. Pues, para que diga yo, pues, quita, que pues, ya lo hago yo. Ahora que dice de la cocina, yo un día eché un huevo. ¿Un huevo en dónde? ¿Pero dónde pusiste? Los huevos. ¿Qué echaste? En la sartén. Eche, en la sartén, que los eche sin. Sin aceite. Sin aceite. ¿Y no te quemaste? Y lo que casi la quemo, la señora Martina casi me asesina con palabras. Con palabras, claro, no con hechos, ni con actos. Porque dije, ¿pero dónde te has metido, chato? ¿Dónde te has metido? ¿Cómo me has puesto? Mira, me pidió el grito de guerra de esos que da, manchego. Desde entonces mejor alejado de la cocina. No, ella me enseñó a hacer el pisto manchego. No, muy rico. Vale. Proseguimos al test. Seguimos, porque ya nos hemos desviado ahora un poquito. Sí, ahora entramos otra vez. Si no, no vamos al pisto. ¿Paguete o macarrón? Yo soy más de espagueti. ¿Y por qué? Porque no me gusta que está hueco el otro. Y mira si se ve al otro por el otro lado. No, no. El macarrón no funciona. ¿Una pelota negra o una negra en pelotas? Una negra. La verdad que visualmente mejor, ¿eh? Sí, siempre. Te lo voy a decir. ¿Qué te preocupa más? ¿El fin del mundo o que te entreguen la pizza fría? La pizza fría es una grandísima puñeta, porque... ¿Te pasa lo mismo que a mí? Cuando sales a decirle algo ya se ha ido. Es verdad. Son vamos, Jorge Lorenzo al lado de un pisero es un mojón. un mojón. Un pollo pelado. Y nada, y ya por último, esta es por lo mío, porque la última es la de Juanma. ¿Qué es más placentero para ti, dormir la siesta o perder la tarde viniendo a Radio Tarasca con nosotros? Hombre, por favor. Radio Tarasca es mejor que cualquier siesta. Es verdad. Y nada, ya con esta bueno, la última pues nada, me queda mi pregunta. ¿Cuál? ¿Qué te gusta más? ¿Eh? ¿Las ingles de la profesora o la profesora de inglés? Muy bueno también ese, ¿eh? La segunda opción, hombre. Vamos a ser sinceros. Venga. La segunda opción. ¿A quién no? ¿A usted qué le gusta más? A mí más la profesora de inglés entera. Claro. Que puede hacer una pregunta, Juan Antonio. ¿Quién cocina mejor en casa? ¿Dolores Caballero Abril o tú? Uy, qué difícil pregunta, tío. Ciertas cosas, Dolores. Mi madre guisa muy bien ciertas cosas y en otras cosas yo. La parienta... No, pregúntale por la especialidad. ¿Cuál es la cocina? ¿Cuál es la especialidad? ¿Tu especialidad es verdad que te gusta ¿Qué te gusta? Ah, déjalo ahí, tíralo ahí. ¿Qué te gusta directamente? ¿Qué te gusta? Es una pregunta perfecta. ¿Y otra cosa que voy a comentar? ¿Otra? Venga, voy a comentar. La de Madre Hermosa, ¿quién la compuso? ¿Tu padre para la madre, para tu abuela? Pues qué buena pregunta también. Esa canción se la hicieron. Se la hizo Rafael de León. La que dice, ay, madre hermosa, cuando le digo a la gente que guapa, guapa la madre mía. Fenomenal canción. Cada vez que la canto en el público, vamos. ¿Sí? Rugen. Sí, yo lo hago. Todo lo de mi padre, yo lo hago por bulería. Ah. Y mola. Claro. Pues venga, mamá, hacer una bulería, que me voy. Vámonos. Venga, vamos. Vamos, por... Tírale. Venga, tira. Tiri, tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tanto de frío. Vámonos. Síguela. Anillo. Ay, ay, dos huevitos fritos se están peleando. Y yo con un pancito lo estoy separando. Hola, qué arte. Con este arte... El Peter se va. Venga, bonito. Buena, Peter. Nos vemos en algún bolillo. Nos vemos por Alemania. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, adiós, adiós. Oye, Peter. Ahora me voy. Adiós. Hasta luego, Peter. Hasta luego. Y seguimos en Radio Tarajá. ¿Cómo se ha ido el Peter? ¿Pero se habrá ido a Alemania otra vez este hombre o no? Yo creo que se va a quedar aquí la Navidad. ¿Para Merkel? Pues no lo sabemos. Oye, una cosa, Juan. Siempre que tenemos aquí un invitado, deja una pregunta para el invitado del siguiente programa. El programa pasado tuvimos a Antonio Delfines. Qué chico más guapo. Que es un chico más guapo, que sí. Sí, la Rocío le miraba con los ojillos. Habla, ahí. Que cuidado, con las orcas. Es que hasta yo le miraba con esos ojitos. ¿A tú también? Sí, sí. Ah, pues yo me estaba haciendo pies por debajo de la mesa. Es el entrenador. ¿Con él? Por encima de vosotros. Es el entrenador, Juan, de Delfines, de... Domador de mamíferos. Marino. Ahora está el entrenador, ahora está en la casa de campo. Del zoo de la casa de campo. Ha estado de Madrid, evidentemente. Y nos ha dejado una pregunta que fue el invitado de la semana pasada para que tú la contestes. Que tú tendrás que hacer lo mismo con el invitado vale, de la semana que hola. Viene. Así es que la pregunta la vamos a poner, la escuchas y después de oírle a él, la contestas. Hola, soy Antonio Martínez y mi pregunta es, ¿has imitado alguna vez a una foca o a un león marino? Y si es que sí, ¿podrías imitárnoslo ahora? Yo no he hecho nunca el león marino, pero sonaría como... Por ejemplo, una mezcla niño entre un husky siberiano y un león marino. Y un león marino. Está bien. Yo siempre que miro así en radio a la derecha veo un león marino. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué lo dices? ¿Por mí? Por la papada. Sí. Tú estás flipando, chaval. Pero si tú tienes la papada que se te junta con el pecho, está ya. Está más delgadito, no te has dado sí, ¿verdad? Cuenta. Sí, es verdad. No, tú no. Compañero. Mama. Creía que me decías a mí, por mi dieta. Yo también, pero... No puedes decir lo mismo. Yo no hago dieta, chaval, para que flipe. Yo no hago dieta y adelgazo. A mí no me hace falta hacer esas cosas. Oye, me está sonando el Buscas. Venga, ya empezamos. Que me, que Juan, mira que hemos estado grabando y hemos estado haciendo videoclip y hemos estado comiendo y demás, pero nunca te he dicho que yo llevo mi Buscas. Tengo un Buscas aquí. No va lo último. No va lo último. Sí, yo tengo mi móvil, pero también tengo mi Buscas porque, bueno. De todas formas, vamos a ver una cosa. Déjate de. ¿Por qué siempre tienen que llamar en el último momento? Yo creo que es mentira, yo creo que se lo inventa. Chico, mirar, que está sonando otra vez. Estás haciendo pis. Está sonando, mirar. Estás haciendo pis. No, porque yo me dejo mear, chico. Eso es verdad. Eso ya no es un problema. ¿Te quieres ir al bar solo y no que me estás sonando el Buscas? Que Juan, ¿qué te voy a decir si no vamos a ver mañana o pasado? Ah, mañana estamos juntos. Que esta es tu casa, Radio Tarajada, y a seguir así, igual. 10 años sin playback, que sean 20, 30 y 50 años más sin playback. Que me voy, chavales. Venga, cerrar vosotros, venga. Despedir vosotros. Venga, vale. Sí. Hasta luego. Adiós, venga, Juan, hasta luego, Juan Manuel. Bueno, pues nada, para que veas que siempre nos hace lo mismo. Son preocupados, no muy solicitados. No es un jefe serio. Oye, por favor. No, Carlos. Es que ahora el presentador soy yo. Ahora lo presento yo. ¿Pero cómo lo vas a presentar tú? No, lo presento yo, que se ha ido Juanma. ¡Eh! Escúchame, escúchame. Que me escuches. ¿Te quieres hacer con el programa ya? Se ha puesto un sombrero y se cree el dueño del programa. ¿Quieres escuchar un momento? Que le tengo que decir una cosa. Que no digas nada. Espérate, que voy a abrir. No digas nada. ¡Voy! Carlos, cállate, Se me olvida la chaqueta. Juan Manuel, una cosa. ¿Qué pasa? ¿Todavía no se han puesto de acuerdo por quién presenta? No, están peleando. Que le quiero decir una cosa. Siempre pasa lo mismo. Dile al Carlos que se calle. Que lo vas a no, a mí tú, déjame que me voy. No, pero díselo tú. Hasta luego, cosa, hasta luego. Cosa, hasta luego, Juanma, hasta luego. Una cosa pequeña y ya me callo. Venga, díselo. Pero si luego quiero mentira. ¿Puedo? ¿Eso es una cosa pequeña? Sí. Pero en un estudio, aquí, en la calle, en tu casa. ¿Pero te la sabes o vas a hacerme la de siempre? Te la he escrito por ahí, Carlos. Espérate, en un cuaderno naranja. No, con trampa, no. Tiene que ser A ver si luego... A ver, vamos, ya. Y si no sabes, nos la inventamos. Vale. Venga. Tengo vamos, tú empieza tú. Los dos a la vez. Venga, tengo que hacer un rosario... ¿Con qué? Con tus dientes de marfil. ¿Para qué? Para que pueda besarlo... ¿Cuándo? Cuando esté lejos de ti. Vamos, vamos. Sobre sus cuentas divinas... Hecha con ardo y jarmín, rezaré para que me ampare. ¿Quién? Aquella que está en San Gil. Adiós, mi España, España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo nunca podré olvidarte. Vale, un aplauso, por favor. ¡Olé! Para Carlos. Ha sido genial, gana. Esto va por ti, don Juanito Valderrama. Y para Dolores Cabello Abril. Pero no lo pirates, porque yo te conozco. Esto lo sacas tú en un CD y lo metes ahí en el mercadillo diciendo que has hecho un dueto. No. ¿Cómo que no? Le respeto porque si no... Mira, paso, aquí no me hacen ni caso, me voy, Goyo, te dejo con no, él. No, que ya nos vamos. No, que ya despido, ya despido. No, que Carlos que paso, vamos a ir a tomar ahora una cervecita ahí, ¿no? Con un pinchito, ¿eh? Perfecto. Y quiere cerrar la puerta, se ha ido la Rocío. O esta chica, ¿sabes por qué lo hace? Porque se quiere ir la primera, niño, porque cuando hace alitas, de pollo, siempre no le gusta. Es que a mí no me gusta fría y, claro, llega ahora al bar porque cuando están calentitas. O sea, que no vamos a ir corriendo. Y el Carlos ya se levanta directamente y ya se va. Y vamos a despedir el programa hasta la semana que viene, señores y señoras. Y nada, pues ahora a disfrutar. Tener cuidado con el volante y eso, y abrigaros muy bien del frío, que hace mucho, mucho, mucho frío. ¡Hasta la semana que viene! ¡Radio Tarasca! ¿33? Domingos. 27. 12. ¡Bingo! Domingo, correcto. Comencemos para la línea.